Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Reinaldo Franco y soy miembro de la Iglesia Adventista de Pomona. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios con una oración. Señor, que moras en los cielos, te damos gracias, Padre, por permitirnos nuevamente poder comunicarnos contigo a través de la oración, suplicándote, oh Padre, que derrames tu Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría para entender y comprender el mensaje que tienes para nosotros en este día. Acompáñanos y dirige, así como los que van a ver, los que van a escuchar este mensaje, Señor, como a tu siervo al presentarlo. Te lo suplicamos en Jesús. Amén. El título de la serie de temas es Preparándonos para el Cambio. Y el tema de hoy es titulado Desprevenidos. Llegan los cambios a nuestras vidas y al mundo y provocan tentaciones, desafíos e incluso a veces el miedo. Por lo tanto, es fundamental que tengamos puesta la armadura espiritual para enfrentar de manera apropiada estos cambios. Una vez más, independientemente de que los cambios sean inesperados o que simplemente sean parte normal de la vida, debemos estar preparados para lo que viene, tanto lo previsible como lo impredecible. Cosas que nos han dejado ejemplos para nuestra admonición o para nuestra enseñanza. Nos dice en 1 Corintios 10 que las cosas que se escribieron fueron escritas para nuestra enseñanza. Recordemos un poquito, el pueblo de Israel salió de Egipto con la dirección de Moisés, el siervo de Dios. Mientras en el camino ellos transitaban por la senda hacia la canal celestial, hacia la canal terrenal, Moisés, él estaba contento de que iba a poder llevar al pueblo de Israel hasta la Canaán. Pero en el camino ocurrieron cosas que él no esperaba. Una de ellas, encontramos de que el pueblo le empezó a pedir agua. Dijo, Moisés, pues no tenemos agua, nos trajiste de Egipto para matarnos en el desierto de sed. Y empezaron los problemas porque el pueblo se había apartado o se había olvidado de que Dios los iba guiando. La nube de día los cuidaba del sol y de noche los iluminaba. Ellos se habían olvidado que esto era Dios guiándolos en el camino. Por lo tanto, también en varios sentidos, muchas de las cosas que hacemos en la vida son simplemente nuestras reacciones al cambio. ¿Cómo reaccionó Moisés? Moisés reaccionó y dijo, Señor, oye, pues si me has puesto enfrente de esta gente, pues ayúdame, dame la dirección para poder hacerlo. Y es la mejor forma de estar prevenidos para estos casos imprevistos. Esas palabras fueron tan válidas para el al antiguo Israel como en nuestros tiempos. ¿Qué errores cometieron algunas personas en los siguientes textos frente al cambio? ¿Y qué podemos aprender de sus errores? Vamos a ver Hechos. Les voy a invitar a que busquemos el libro de Hechos. Abramos nuestra Biblia. En el libro de Hechos, el capítulo 5, del 1 al 10. Capítulo 5, versículo 1 al 10. La palabra de Dios nos dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo a Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te queda a tu a ti, y venida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Ellos estaban felices porque habían vendido la propiedad y habían tenido una buena ganancia. Pero habían prometido ellos entregar lo que era la ganancia de la propiedad en el principio, pero donde vieron ya que era bastante el dinero, la ganancia, dijeron: no, pues vamos a dejar nomás una parte para el templo y la otra parte para nosotros. ¿Qué pasó ahí? Ellos felices iban a entregar su ofrenda, pero no esperaban que ahí mismo iban a perecer. ¿Por qué? Porque mintieron al Espíritu Santo. Así nos pasa también a nosotros algunas veces. Mentimos y creemos que es bueno ante nuestros ojos, pero ante los ojos de Dios no. Por eso, mis hermanos, hay que estar bien atentos a la palabra de Dios. Ella nos da las indicaciones para vivir una vida feliz. Por eso es que es necesario estudiar, buscar a Dios. Dice una escritora que debemos buscar a Dios en las primeras horas de la mañana. Debemos hacer esto nuestro primer trabajo. Por eso que el Señor Jesús estaba en el huerto todos los días buscando a Dios. Y si el Hijo de Dios, Cristo Jesús, buscaba de Dios su Padre, ¿cuánto más no necesitamos nosotros buscar de Dios, de Cristo Jesús, nuestro sustentador, nuestro dador de la vida? Así que yo les invito, mis hermanos, que busquemos a Dios constantemente. Hay un canto que dice que hay que orar de mañana. De mañana buscaremos a Dios en oración. Y cuando vengan estas cosas desprevistas, cosas que no esperamos, a veces situaciones difíciles que pueden afectar a nuestra vida, podamos estar preparados. Porque dice que debemos estar preparados para el cambio, y estos imprevistos traen cambios en nuestra vida que afectan tanto a nuestra familia, como a nuestros seres queridos, como a nuestros alrededor, nuestros vecinos, todo lo que nos rodea, mis hermanos, es afectado. Por eso es necesario que debemos estar preparados para lo que viene, tanto sea bueno o sea malo, porque todas las cosas, dice que cuando creemos en el Señor, ayudan a bien, dice Pedro, que todo es para bien de nuestra vida. Así que hoy les voy a invitar que oremos para despedir este estudio de esta mañana, de este día. Glorioso Señor, te damos gracias, Padre, porque nos has permitido poder empezar el estudio de esta semana con tu bendición. Rogámoste que bendigas a los que lo reciben a través de estas de la audiencia y los que nos oyen, Señor. Guárdanos, pues, y acompáñanos, por suplicártelo en Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Reinaldo Franco y soy miembro de la Iglesia Adventista de Pomona Valley en Pomona, California. Y antes de empezar el estudio de este día, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Señor, gracias porque nos permite nuevamente poder abrir tu palabra, poder comunicarnos con nuestros amigos a través de estas pantallas, rogándote, oh Padre, que tu Espíritu Santo se derrame y prepare los corazones para los que lo van a escuchar, lo van a ver, y se pueda entender y comprender el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Y ahora, Señor, también derrama tu Espíritu Santo sobre tu siervo al presentar tu palabra. Bendícela en el nombre de Jesús. Amén. El título de esta serie es Preparémonos para el Cambio. El tema de hoy es Preparación para el Matrimonio. Continuamos con los cambios. Un cambio muy importante en nuestra vida, ¿cuál sería? Por supuesto que el matrimonio. Y para obtener un buen matrimonio, tener una familia próspera y bendecida por Dios, se necesita primero buscar la dirección de Dios. La preparación para el matrimonio debe comenzar con nosotros, en forma personal e individual. ¿Cómo? Cuando nosotros vamos primero a Dios y pedimos la bendición de Él, pedimos la dirección de Dios, mis hermanos, Él va a bendecir nuestra vida. Al mismo tiempo tenemos que observar cuidadosamente a nuestro futuro cónyuge. Porque uno de los mayores cambios que afronta una persona es cuando se casa. ¿Cómo va a afectar nuestra vida espiritual? Y quizá no nomás la vida espiritual, sino nuestra vida cotidiana, toda nuestra vida prácticamente, porque cuando hacemos un compromiso con otra persona, dice que cuando, especialmente el matrimonio, es para toda la vida. Porque dice la palabra de Dios que dejará a padre y madre y se unirá a su pareja y van a ser una sola carne. Y este compromiso dice que es hasta que la muerte nos separe. Lamentablemente muchos hacen preparativos, pero no para esto. Sino, hoy en día, mis hermanos, lamentablemente, ya no es, ya prácticamente es un contrato que hacen, dice, y vamos a repartir los bienes, esto es tuyo, y si no nos va, si no somos compatibles, pues cada quien agarra su camino y no pasó ningún problema. Ese es el peor error. Porque si somos una sola carne, todo va a ser en un solo pensamiento, en un solo sentir. Por eso que debemos pedir la dirección de Dios. Dios siempre proveyó a su pueblo o su iglesia, que es la relación que Él tiene con Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús con la iglesia, Él simboliza el matrimonio. Es uno de los matrimonios, es uno de los importantes, una de las cosas más importantes que las mismas palabras que dijo Adán y Eva en el Edén sobre el matrimonio. Aparece en otros tres lugares de la Escritura. Génesis 2:24, Mateo 19:5, Marcos 10:7, Efesios 5:31. Por falta de tiempo no los vamos a buscar en este momento, pero les estoy dando aquí para que ustedes los busquen y puedan ver por ustedes mismos. Estos versículos nos dicen que una vez que una persona se casa, la relación más importante en su vida debe ser entre esta y su cónyuge. Incluso más que sus padres. Entre las razones por las que el matrimonio entre un hombre y una mujer es tan importante para Dios, porque esto tipifica la relación que hay entre Dios y su iglesia. Su Hijo Jesús y la iglesia, su esposa, nos dice Efesios 5:32. Entonces, mis hermanos, mis amigos, yo les invito a que busquemos, como decía, en primer lugar a Dios. No empiece usted a prepararse porque dice, yo me voy a casar, pronto voy a casarme. Pero empiezo con una lista de lo que voy a utilizar, el lugar donde va a ser la ceremonia, y que quién va a ser el padrino, y quién va a ser. Esos son los preparativos que hacemos humanamente, pero no hacemos los preparativos principales, que son los religiosos, la dirección de Dios. En primer lugar, debemos de pedirle a Dios que nos mande a la persona idónea para nuestra vida. Pero no podemos demandar de alguien algo que nosotros no tenemos. Nosotros debemos mostrar amor, paciencia, los frutos del Espíritu, paz, benignidad, con aquella persona que vamos a vivir el resto de nuestros días. Me tocó presenciar una ceremonia. A pesar de haber convivido por tres años, decidieron unir sus lazos matrimoniales en el Señor. Pero nunca buscaron a Dios. Siempre era trabajo, estudio y todas las cosas esas, pero Dios no aparecía en sus vidas. Y mis hermanos, mis amigos, estas personas, esta pareja, un año después de haber sellado su matrimonio, hubo una separación. ¿Por qué? Porque no hubo la dirección de Dios. Por eso, mis amigos, Dios debe ser el centro de este hogar, de este nuevo hogar. Porque al final de cuentas nos damos cuenta que tenía mal genio, que los amigos de sus familiares no los querían, no podíamos entrar en la relación con ellos. Así que ellos tuvieron, al final de cuentas, cuando ya se dieron cuenta que hoy que estaban viviendo juntos, porque había que hacer un hogar, un nuevo hogar, decían mis padres un dicho muy cierto, decían, el que se casa, casa quiere. Cuando uno se casa, mis amigos, debe dejar su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Pero esto no quiere decir que se va a olvidar de sus padres, al contrario. Usted va a estar pendiente de ellos siempre, porque hay necesidades en nuestros padres. Y cuando ellos lo necesiten, poder ayudarlos. Pero no nos casamos y nos vamos a vivir en casa de nuestros padres. Ahí vamos a vivir en un cuartito. Y va a ser difícil. Va a ser muy, muy riesgoso estar en esa relación. Así que, al construir una casa, también nosotros debemos considerar el costo. Así como construir un matrimonio, cuáles van a ser los gastos que van a haber. Todas las cosas que necesitamos para poder tener un matrimonio saludable, pero especialmente que sea Dios el fundamento principal de su matrimonio. Si aún todavía no ha buscado a Dios como familia, como hogar, como esposos, yo le recomiendo que lo haga. Hoy es el momento de poder buscar a Dios en oración. Por eso les invito a que oremos para terminar este servicio, este estudio en este día. Glorioso Señor, te damos gracias, Padre, porque nuevamente nos has permitido poder conversar contigo y traer estos consejos a estos amigos que nos han visto y nos han escuchado. Bendícelo, Señor, y que Cristo Jesús sea el centro de sus hogares y bendícelos como familia. Por Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Reinaldo Franco y soy miembro de la iglesia de Pomona Valley en Pomona, California. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Señor, bendice tu palabra. Al abrirla, oh Padre, te suplicamos que tu Espíritu Santo sea derramado para poder asimilar el mensaje que tienes para nosotros a través de tu palabra. Padre, prepara nuestros corazones y nuestras mentes. Ilumínanos para poder entenderlo y poder hacer mejores cada día en nuestra vida cotidiana. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. El título de la serie que estamos estudiando es Preparémonos para el cambio. Y el tema de hoy es preparación para la paternidad. Ya hemos estudiado la preparación para el matrimonio. ¿Qué es lo más importante para tener un buen matrimonio? La dirección de Dios. El centro de nuestro hogar, de nuestra familia, debe ser Dios, en primer lugar, porque la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Ahora bien, ahora vamos a continuar con la preparación para la paternidad, para ser padres, porque después que hemos contraído matrimonio, ya hemos realizado nuestra relación matrimonial, que es lo primero que viene, o que es lo que se espera. Una familia, una pareja, no es una familia completa si no tiene hijos. Así que ahora van a venir, ya hubo el cambio en el matrimonio, de nuestras vidas, ahora viene el cambio en el matrimonio por medio de los hijos. Y pocas cosas son las que hacen, nos dan estos cambios en la vida. Porque el nacimiento de un niño nos va a cambiar de gran manera y la casa, el lugar, no va a ser igual como era antes que no había un hijo. Así que nada volverá a ser igual en la familia cuando ya hay un hijo. Dice el salmista en el Salmo 127, como saeta en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Es una bendición tener hijos. El Señor me dio la oportunidad de poder procrear 3 hijas hermosas. Y cuando llegó la primera, pues hubo cambios, porque ya el amor había que repartirlo entre la esposa y los hijos. Ya no había tanto espacio para la esposa, ahora en la cama pues tampoco, porque ya entraba otra persona más dentro de la cama. Y ya todo se fue afectando, haciendo más pequeño. El hogar se hace más chico, porque ya hoy si teníamos un cuarto, ahora necesitamos tener otro cuarto más para el nuevo hijo. Así que dice el salmista que es una bendición tener hijos. Lamentablemente hoy día muchas parejas dicen, no, es que no queremos tener hijos, prefieren tener un perrito, una mascota, y ese dicen que es el hijo, lo crían y lo besan y le dan cariños y todo eso, pero no quieren hijos. Hermanos, es una bendición tener hijos. Amigos, para eso es importante que nos preparemos. ¿Por qué? Si antes del nacimiento de este niño, la madre procura complacerse a sí misma, uno de los problemas es que, ay, es que tengo antojos, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Bueno, ¿qué será? Pero mis hermanos, a veces estas mismas cosas es una parte egoísta, es impaciente, es imperioso. Y todas estas cosas afectan en gran manera al nuevo ser viviente. ¿Por qué? Porque hay personas que no se cuidan, especialmente las madres, engendran a sus hijos consumiendo alcohol, consumiendo drogas, y quiera o no, esto afecta al embrión y vienen niños defectuosos. Claro que nadie quiere tener un niño defectuoso, pero si no se prepara para que su hijo venga sano a este mundo, los problemas que va a afrontar después va a ser difícil, va a ser muy peligroso. Muchos hijos hayan recibido por herencia tendencias al mal por estas cosas hereditarias, casi son irreprensibles o irresistibles. Ellos quieren o traen esos genes dentro de la sangre, en sus cuerpos, y por eso que muchos salen desfigurados, tendencias hacia las drogas y a cosas del mal. Pero Dios no quiere eso, porque mire, cuando Ana quería tener un hijo, ella era estéril, no podía tener hijos, pero ella dijo, yo quiero un hijo, yo quiero ser madre. Y lo primero que hizo fue, fíjense la preparación, esto es prepararse. Primero fue al templo. ¿A qué? A buscar a Dios. A buscar a Dios en oración. Y él le dijo, ella le dijo que quería tener un hijo. Mire, le voy a invitar que abramos en nuestras Biblias, si usted tiene acceso a una Biblia por ahí. Primera de Samuel 1:27. Dice, por este niño oraba y Jehová me lo dio. Jehová me dio lo que le pedí. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Ella fue ahí y le dijo, Señor, tú sabes, yo no puedo tener hijos, pero yo quiero un hijo. Si es tu voluntad que yo pueda estar embarazada, que así sea, Señor. Y así pasó. El Señor le concedió el privilegio de ser madre y tuvo a un hermoso hijo y le puso por nombre Samuel. En Jueces, en el libro de Jueces también encontramos ahí para poder procrear un hijo. Jueces, el capítulo 13 y el versículo 7, dice, me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareno a Dios desde su nacimiento hasta el día de la muerte. Ahora quizás nuestros hijos no son nazarenos, pero mis hermanos, cuando los padres son saludables, no consumen drogas, no están en alcohol, no están en todas esas cosas, el hijo sale saludable, robusto, y no tiene tendencias a ciertas cosas. Por eso que es importante alejarnos de todas estas situaciones. Mire, qué gran responsabilidad es el tener hijos. Tres fueron los padres de profetas y dirigentes de Israel. Uno de sus hijos sería el precursor del Mesías. Sin embargo, aunque nuestros hijos no estén destinados a ser profetas bíblicos, aun si los padres deberían prepararse para el cambio radical en sus vidas. Yo les invito que nos preparemos para poder tener hijos saludables. Y con esto terminamos el estudio de este día. Voy a pedir la bendición de Dios para cada uno de nosotros. Padre nuestro que moras en el cielo, gracias Señor por habernos permitido poder estudiar y prepararnos para ser padres, unos padres fructíferos y tener un hijo saludable. Dirige pues cada uno de estos matrimonios por suplicártelo en Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Reinaldo Franco y soy miembro de la Iglesia Adventista de Pomona Valley en Pomona. Antes de comenzar el estudio de este día, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Señor, que moras en los cielos, te damos gracias, Padre, por permitirnos nuevamente continuar el estudio de tu palabra con estos hermosos consejos para la preparación de nuestras vidas, Señor. Cómo estar preparados para cada una de las situaciones que afrontamos en nuestra vida cotidiana. Al hacer el espacio, Señor, para poder continuar en nuestras actividades, te suplicamos que tu Espíritu Santo dirija y guíe estos estudios y que sean de bien para nuestra vida, tanto física como espiritual. Dirígenos, pues, por suplicarte en Jesús. Amén. Ya hemos visto en las lecciones anteriores, en los estudios anteriores, que hay cosas que vienen de improviso y algunas veces no estamos preparados, pero encontramos el consejo del Señor que podemos estar preparados con su ayuda. Ahora también estudiamos qué preparativos hacer para poder obtener un matrimonio feliz, cómo escoger a nuestro cónyuge, que Dios siempre sea el punto principal de nuestras decisiones en nuestras vidas. Por lo tanto, lograremos obtener un buen consejo. Así como también encontramos los consejos acerca de la paternidad, cómo afecta los cambios también en nuestra vida cuando una nueva alma es llevada a nuestro hogar, un hijo. Es cómo tratar a nuestros hijos, cómo convivir con ellos y tener una familia feliz siempre que el centro sea Cristo Jesús. Hoy vienen los consejos para la preparación de la vejez. Algo que el profeta Moisés nos recomienda y nos recuerda en el Salmo 90 y el versículo 10, y dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. La edad de nuestra vida son 70 años. Y algunos con poquitos esfuerzos por ahí logramos llegar a los 80. Aunque no tan robustos, pero ya tenemos los achaques de la vida. Nos cobra la cuenta. Nos recuerda en la marcha del tiempo, en estas palabras, porque nomás tenemos un espacio para vivir. Y esos son 70 a 80 años. Algunos pasan por ahí, pero dice que con el paso de los años comenzamos a ver y a sentir cambios en nuestro cuerpo. Oh, dígamelo usted. Yo con mis 60 y tantos años ya se siente un poco la diferencia de cuando eran 20, cuando eran 40. Ya se va sintiendo esos cambios en nuestra vida. El cabello no se empieza a cambiar de color. Se vuelve gris o se nos cae. La mayor parte estamos un poco calvos, otros tenemos pelo, pero ya un poco gris. Y las molestias empiezan también a sentirse en nuestros cuerpos, en nuestros acontecimientos diarios. Y si estamos casados también con nuestros hijos quizás tengan sus propios hijos Y entonces tal vez disfrutemos de los nietos, cosa que ya estoy disfrutando yo con ellos. Y yo sé que algunos de ustedes también lo están haciendo ya. Pero entonces tal vez la mejor cosa es, o las mejores etapas anteriores de la vida nos ayudan a prepararnos para la última parte. Mientras convivimos en estos años que Dios nos ha permitido, hemos aprendido muchas cosas y esto nos ayuda para la última parte. Pero mire, el Salmo 71 dice: en ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Aún desde cuando nacimos, ya el Señor está en control. Siempre y cuando se lo permitamos. Porque también, si nosotros no permitimos que el Señor obre en nuestras vidas, Él no puede hacer nada. Pero aquí en el Salmo 70, del Salmo 71, del versículo 1 al 7, nos dice que debemos adquirir un conocimiento profundo y personal de Dios. Otra cosa importante también es desarrollar un buen hábito. Los buenos hábitos nos dan buena salud. Otra cosa interesante también, o importante, es cultivar la pasión por la misión. Ahora, adquirir un conocimiento profundo y personal de Dios. ¿Cómo? Desde su juventud, dice, Dios fue refugio fuerte y fue el Salvador. Dios es una roca y una fortaleza. Todo esto buscamos a Dios primero, el conocimiento de Dios. Y ahí tenemos una buena relación personal con nuestro Dios. Buenos hábitos. ¿Cómo desarrollamos buenos hábitos? Una buena alimentación, el ejercicio, el agua, el descanso y otros nos ayudarán a disfrutar de una vida mejor. Por eso debemos desarrollar buenos hábitos para tener una vida saludable, y cuando lleguemos a nuestra vejez podamos resistir con confianza, porque hemos puesto nuestra fe en el Señor. Cultivar la pasión. ¿Pasión de qué? Debemos cultivar la pasión por la misión de Dios. ¿Puede uno trabajar en la obra? Sí. El autor de este salmo no esperaba estar inactivo en su vejez. Incluso en esa etapa deseaba seguir alabando a Dios y contar a los demás acerca de él. Mire el Salmo 71:8, en la parte del versículo 8, dice: sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare. No me desampares. Él estaba dispuesto a estar con él. Vamos a orar, porque con esto hemos terminado, deseando que podamos, Señor, continuar alabando y glorificando tu nombre. Gracias por estos hermosos consejos que nos das para poder, Señor, estar preparados para los tiempos de nuestra vejez. Que podamos con gozo gozarnos en nuestra vejez, alabando y glorificando tu nombre. Acompáñanos, pues, ahora y siempre, por Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Reinaldo Franco y soy miembro de la Iglesia Adventista de Pomona Valley en Pomona, California. Y antes de empezar el estudio de este día, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Señor, gracias por permitirnos nuevamente estar ante tu presencia y poder abrir tu palabra, suplicándote, oh Señor, perdona nuestras faltas y que tu Espíritu Santo se derrame, Señor, para aquellos que lo van a escuchar, que lo van a ver, puedan entender y comprender el mensaje que tienes para nosotros. Guárdanos, Señor. Úngenos con tu Espíritu Santo, por suplicártelo en Jesús. Amén. ¿Hay preparación para la muerte? Podríamos decir que no. Pero, de acuerdo a las Escrituras, el Señor nos dejó consejos para estar preparados el día que seamos llamados al descanso. La muerte es algo inesperado, pero es algo seguro. Todos sabemos que vamos a morir. Pero cuando hablamos de muerte, a muchos no nos interesa y tratamos de cambiar el tópico. No queremos hablar acerca de la muerte. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. Pero, ¿cómo estar preparado? A menos que tengamos puesta la fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador, no vamos a estar preparados. Si estamos confiando en las promesas de Dios, vamos a tener una muerte gloriosa. Porque dice la palabra de Dios que bienaventurados son los que mueren en el Señor. Si nosotros, el apóstol mismo decía, el morir para mí es ganancia y el vivir es Cristo. Él confió tanto en Cristo Jesús que tenía la seguridad de que al morir para él era una ganancia. Nosotros, los que confiamos en el Señor, tenemos el privilegio de que el Señor nos ha prometido restaurarlos nuevamente, darnos vida eterna, resucitar. Y la muerte para muchos es triste, es dolorosa. Yo creo que para todos lo es. Aunque tengamos la seguridad de una nueva resurrección. Pero la mayor parte no lo está preparado. Y por eso siente miedo a la muerte. Ahora, ¿cómo te sientes tú cuando hablas acerca de la muerte? ¿Te da tristeza? ¿Te da dolor? ¿Te da miedo? Todas esas cosas podemos sobrellevarlas cuando Cristo Jesús está en nosotros. Porque Él nos da la promesa, como decía anteriormente, de darnos una vida nueva. Y si morimos en Cristo, es bendición. Junto con el matrimonio y el nacimiento, ¿qué otro cambio tiene un mayor impacto en la familia que la muerte? Ha tenido, lo vimos, el matrimonio, la vejez, el nacimiento. Hay cambios en nuestras vidas y ahora la muerte viene también a causar cambios en nuestra vida. Muchos veces, por supuesto, la muerte llega en forma inesperada y trágica. ¿Cuántos hombres y mujeres, incluso niños, se levantaron una mañana y antes de atardecer cerraron los ojos? No para dormir, sino para morir. O se despertaron una mañana y antes de la puesta del sol perdieron un miembro de la familia. Más que asegurarte de estar conectado por fe en el Señor y cubierto con su justicia cada momento, no puedes prepararte para una muerte que no ves venir, ni tú ni tus seres queridos. Por eso es importante tener una buena relación con nuestro Dios. Por otro lado, ¿qué harías si supieras que solo te quedan unos meses de vida? Quizás no sepamos con certeza cuánto cuándo nos será marcado el final de nuestra vida. Por lo tanto, es indispensable que nos preparemos personalmente y como familia para lo inevitable. Así, cuando venga estas situaciones difíciles, podamos estar confiados de que vamos a descansar en paz, porque aquel día glorioso, cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, podremos ser levantados de los muertos e ir a morar con nuestro Señor Jesucristo. El rey David le dio consejos a su hijo Salomón. Y miren lo que le dijo él a Salomón. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Dice: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo corazón y de toda tu alma, jamás, dice Jehová, faltará a ti varón en el trono de Israel. Sigue los caminos de Dios, guarda sus estatutos. Mira, yo he pasado por problemas serios, porque ahí encontramos en 2 Samuel 11 que él cometió errores. Al uno de ellos que embarazó a la esposa del guardia, y ahí él cometió ese pecado, pero aún que había cometido esos pecados, después se arrepintió, y ahora le estaba diciendo a su hijo Salomón: mira, no cometas estos errores que yo he cometido. Por eso dice que debemos mirar dónde caminamos, porque alguien viene detrás de nosotros, son nuestros hijos. Por eso debemos estar preparados para que cuando este momento de separación de nuestros seres queridos no sea doloroso, tanto como aquellos que no tienen esperanza. Porque nosotros tenemos la esperanza de la segunda venida de Cristo Jesús, el cual nos llevará a morar los lugares celestiales. Vamos a terminar con esta lección con una oración. Padre, gracias por los consejos que nos das para poder estar preparados para nuestra vejez. Especialmente, Señor, estar en comunión contigo, estar en paz contigo y con nuestro prójimo. Que podamos descansar en paz y aquel día glorioso que tú vengas en las nubes de los cielos, podamos decir: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Gracias, Señor.